Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Saludamos a Julio Pardo allí en la 690 y a Braulio Domínguez aquí en La Retaguardia con una remerita de No Te Escucho, el programa de los amigos que hacen por aquí también por La Retaguardia, pero hoy se vino haciendo propaganda visual. Bueno, y aquí en el estudio Víctor Basterra, mi compañera Ernestías de la agencia de noticias ANRED. ¿Cómo estás, Ernest? Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos en esos días empezando el otoño, que estamos ahí, no es ni de día ni de noche, está oscureciendo, pero tampoco es... pero con mucho calor, ¿no? ¿Qué tal, Luis? ¿Cuánta melancolía? Lo que estás diciendo ya me genera la sensación de que viene pronto el otoño, se pone más fresco, caen las hojas. No, me pone muy melancólica. Te pone, bueno, pero bueno, ¿qué es eso? Para la melancolía siempre hay algún remedio, ¿no? Ojalá. Seguro, sí. Seguro. Bueno. Hoy tenemos alguna... Hoy vamos por la ciudad de Buenos Aires. Vamos. Hace... nada, 24 horas, ¿no? Que la justicia de la ciudad de Buenos Aires revocó un fallo autorizando a la Metropolitana a usar unas pistolas que... producen un efecto bastante preocupante físicamente a las personas, es un tipo picana, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a tratar de saber de qué es y qué efectos causa, ¿no? Y luego tenemos algo que ayer vos participaste, Cernes, ¿por qué no lo vas haciendo un primer avance del tema? Ayer fue 16 de marzo, se cumplieron 10 años de la desaparición de Florencia Penachi. Uh-huh. ¿Quién es Florencia Penachi? En ese momento Flor era una estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de acá de la Universidad de Buenos Aires. Ese día fue secuestrada de su departamento, no se supo más nada de ella hasta el día de hoy. Si bien familiares, amigos y organizaciones emprendieron una investigación, una búsqueda, Lo que denuncian justamente es que a 10 años no se sabe nada de Flor y justamente no es porque no se haya investigado, sino es porque no se quiso investigar. Apuntan a las comisarías, sobre todo la de Palermo, que era donde ella residía, y apuntan a la fiscalía, donde no se movilizaron para nada para emprender una búsqueda seria. Así que ayer, frente a tribunales en Plaza Lavalle, junto a otros familiares, o sea, los familiares de Flor Penachi, junto a otros familiares también de casos de trata y de impunidad, realizaron un festival para decir acá estamos, digamos, sino para ver cómo se sigue organizando el espacio. Participaron bandas como Salta la Banca y Manos de Filippi de manera muy solidaria, se llenó la plaza y bueno, ahora después vamos a escuchar un poquito de esos testimonios. Vamos a ir por eso también. Y por último, también hay una noticia que no deja de ser interesante porque después de mucho tiempo allí en el Parque Rivadavia, en el Parque Avellaneda, aquí en Floresta, por Directorio Iracarra, donde hay un predio muy importante que es la casona de Olivera, venían reclamando los vecinos para que el gobierno de la ciudad le diera un uso para la sociedad, para el barrio, porque estaban trabajando el gobierno de la ciudad con toda la intención, por supuesto, de darle un uso privatizándolo, ¿no? Un uso fundamentalmente para sacar, no para sacar plata, sino para darle plata a, evidentemente, a algunos amigos. Así que también vamos a estar con ese tema, vamos a ver si podemos comunicarnos con alguno de los que están allí de la mesa de trabajo y consenso, que es un grupo de vecinos que está

el acto y el festival, lo que se hizo por la desaparición de Florencia Penachi. Así que... No solamente por ella, digamos, está bueno aclarar también que si bien ayer fue el aniversario, se cumplieron 10 años sin Flor, también vale aclarar que varios familiares de otras víctimas se acercaron, estuvieron participando en la organización. También otros que no pudieron acercarse, pero enviaron sus adhesiones, fueron por ejemplo Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, no pudo estar debido a las inundaciones que está hoy sufriendo la provincia de Tucumán. Y familiares de Luciano Arruga también enviaron su adhesión y sus palabras de apoyo, porque la verdad que había mucha gente, familiares de, por ejemplo, de gente que, de chicas desaparecidas con fines de trata, del conurbano, de capital, de ciudad. Pero bueno, el eje principal estaba en torno a estos 10 años sin Florencia Penachi, donde había dos ejes. Por un lado, se acusaba al fiscal Marcelo Retes de haber desestimado la hipótesis del secuestro con fines de trata, que a esto ya ha pasado 10 años, ya si los familiares no insistían con esta hipótesis, los amigos, esto se caía, no se podía seguir investigando. Y por otro lado, otro personaje, el comisario Jorge Cipolla, el comisario inspector, que fue quien fue el primero en desestimar esto de, bueno, se habrá ido con un novio, espera en un momento más para hacer la denuncia. Desestimar toda instancia donde los familiares estaban desesperados para encontrar la Florencia. Jorge Cipolla está acusado luego, años después, en el transcurso de estos 10 años, de haber recibido coimas por el tema de saber de prostíbulos y no denunciarlos. O sea, está acusado de varias irregularidades, así que tanto Retes como Cipolla tuvieron bastante que ver en toda esta cuestión de que no aparezca Flor. Flor es neuquina, estaba viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, y todos sus amigos que cursaron con ella en la facu, todos sus amigos y familia de Neuquén, más mucha gente, nos juntamos ayer en la Plaza Lavalle. Y bueno, vamos a ver si escuchamos un poquito de lo que ayer pasaba. Hola. Bueno, entonces vamos a empezar. Queremos agradecerles profundamente a todos los que participaron en esta gran jornada, que duró una semana y media. A todos los que entendieron y nos apoyaron, sobre todo entendieron que todos somos Florencia, que todos somos Marita, que todos somos Milagros, que todos somos todo. Y eso se sintió en cada cosa que hicimos. Cada cosa que hicimos, realmente la gente entendió que formaba parte de esto que nos estaba pasando. Y eso creo que lo pudimos, no sé, nosotros vivir, y quizás ustedes que lo vieron de afuera sentir. Las que participaron, a las que las agradecemos, son a las Mariposas, Tambores Mocaya, a todos los autos convocados, al equipo de audiovisuales, formado por varios grupos de equipos de fotógrafos y documentalistas, a los actores y actrices, al grupo de artistas plásticas, a los músicos como Sheite, Salta a la Banca, Cadena Perpetua, y las manos de Tiriti, que diariamente vienen acá hacemos el apoyo adelante de Tiburones. Acá, un grupo de fotógrafos que hicieron un laburo impresionante para intervenir en el subte, y a Desobediencia y Felicidad, ¿sí?, que nos hicieron los estrellas. Somos las y los familiares de los desaparecidos en democracia, de las desaparecidas para ser prostituidas. Somos las familias de las víctimas de trata para la explotación sexual. Somos las familias de Susy Bequet, desaparecida en el 91 y asesinada embarazada en el 92. Mariela Tazá, de Lanús, desaparecida en el 2002 y aún no sabemos nada de ella. Florencia Penachi, desaparecida ya hace 10 años, en el 2005, en Capital Federal, Palermo. Ramona Peli Mercado, de La Rioja, desaparecida también en el 2005 y aún todavía no tenemos nada de ella. Bien, estábamos escuchando audio de... una de las integrantes de Familiares y Amigas de Florencia Penachi, que desde Neuquén vino para seguir denunciando este caso. Y como escuchábamos recién, justo también mencionaba a diferentes familiares, ¿no?, que vinieron del conurbano, mismo de la Patagonia también, como el caso del padre de Otoño Uriarte, chica desaparecida en Río Negro, y fue hallada muerta también en la misma provincia, con digamos, evidentes señales de haber sido secuestrada para la trata. Otros casos también de impunidad, como el de Dana Pecci, también una chica que desapareció por las redes de trata. Su madre comprobó que esto era así y quiere recuperar a su nieta. Dana, antes de que la mate el proxeneta que la tenía, ella dio a luz un bebé y que está luchando ahora su abuela por tener la tenencia de ella, ¿no? Así que, bueno, en eso consistió. Más que nada fue un festival por concientización organizado por diferentes espacios, como también participó la gente de la FUBA, ya que Florencia cursaba en la Facultad de Ciencias Económicas y la FUBA siempre estuvo presente denunciando este hecho también. Los ex compañeros de cursada de ella, los vecinos, los amigos, la gente que se vino de Neuquén, habremos sido más o menos más de 1000 personas que estuvimos escuchando a las diferentes bandas que fueron mencionadas, Salta la Banca, La Mano de Filippi, entre otras, ¿no?, que se solidarizaron. La verdad que fueron también dejando su mensaje de que todo esto tiene que ver con la impunidad que conlleva las redes de trata, que hay una connivencia que está dada desde los espacios gubernamentales y que no puede ser que a 10 años todavía no se sepa qué pasó con Florencia. Sí, sí, y bueno, por supuesto la policía, las distintas policías, el Poder Judicial, que también mira para otro lado, porque hay varias denuncias. Bueno, si estuvieron allí ayer habrán visto ustedes, porque es la zona, si bien anda por todo Buenos Aires, esos famosos papelitos pegados, sí, sí. Que es una cosa impresionante porque está por todo el centro y el microcentro de Buenos Aires, y donde lo pegan a la vista de cualquiera y de autoridades. A ver, los jueces y los fiscales pasan por allí todos los días para entrar a tribunales, claro, lo ven, y ninguno levanta un tubo para decir... vamos a allanar este teléfono, esta dirección, llamemos con este teléfono y hagamos está algo. Totalmente, o sea, está claro que es una connivencia de los propios poderes del Estado. Bueno, vamos a ir con este tema en otro momento. Seguiremos, no solamente, como decís vos, por Florencia, sino por tantas chicas, ¿no? Tantas chicas. Y a lo largo y a lo ancho del país, no solamente. Justamente en el momento en que ellas estaban queriendo hacer la conferencia de prensa, se sabe de la desaparición de Dayana, una chica que se supo que este fin de semana apareció muerta en Lavallol. Así es. Y también es una víctima más de femicidio, que lamentablemente cuando... Que es otra pata de la trata. Es otra parte de la trata, exactamente. Sí. Arranca siempre con engaños, con mentiras. Se suponía que Dayana había ido a buscar trabajo y lamentablemente apareció muerta en Lavallol, y bueno, se están ahora investigando qué sucedió. No fue muerta, claro, fue un asesinato. Sí, sí, sí, obvio. Claramente. Sí, sí, sí, sí. Bien, bueno, vamos una cortinita y volvemos, ¿eh? Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. No sé muy bien sobre qué pierna bailó. ¿Dónde te fui? Te tengo que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más. Venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente. Venite para el barrio de Flores, a Morón 2538. El segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz. Radio online del CFP 24. CFP 24. Quédate con nosotros. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, ya estamos en los últimos 15, 16 minutos de Otras Voces, Otras Propuestas. Y te voy a dar, Ernest, una idea, por si te gusta, el tango, la poesía. Sí, las dos cosas. Silvia Falco, ella es ecléctica, una mujer, todas las mujeres, hace monólogos, cuentos, poesías y canciones. Con Benjamín Seban en el piano, Pablo Logiovine en bandoneón y la dirección de Maxi Paz. Es la última presentación que estuvo haciendo en este ciclo. El viernes 20 de marzo a las 21 horas va a estar en La Bohemia, un café concert en Yerbal 1657 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para quienes quieran pueden reservar al 4633-2971. Ecléctica, una mujer, todas las mujeres, por Silvia Falco. Monólogos, cuentos, poesías y canciones. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Y habíamos comentado, Ernestina, al inicio del programa que hubo un fallo que anula a uno anterior donde se había prohibido a la Policía Metropolitana el uso de unas pistolas, ¿no? Taser. Y ahora parece que el Tribunal Superior de Justicia de aquí de la Ciudad de Buenos Aires contradijo una sentencia de primera instancia. Estamos comunicados con el sociólogo Andrés Pérez Esquivel para que, bueno, nos comente. Él es miembro de la Asociación Pensamiento Penal, la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnología y Sociedad y Verde al Sur, que, bueno, ¿qué implicancias tiene esto? Buenas noches, Andrés Pérez Esquivel, Ernestina Arias y Luis Angel, te saludamos. ¿Qué nos podés comentar? Ustedes han hecho una declaración respecto a esto. Sí, sí, bueno, gracias por la invitación. La verdad es que estamos, muchos sectores y organizaciones de la sociedad estamos sorprendidos por el fallo porque se contradice con el que hizo primera instancia y el que hizo cámara, pero el gobierno siguió apelando para poder usar las taser, ¿no es cierto? Y bueno, ha recibido un fallo favorable en este caso en el Tribunal Superior, que los demandantes han anunciado que van a intentar apelar en la Corte Suprema. Uh-huh. Lo cierto es que se trata de armas muy polémicas que han sido discutidas a nivel en muchos países. Hay informes de organismos internacionales como Amnistía y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, uh-huh, que han cuestionado estas armas por la supuesta no letalidad, se ha demostrado falsa. Entonces hay muchos casos de muerte por uso de estas armas que electrocutan, y también las posibilidades de abuso de poder que esto genera, porque se implica legalizar picanas que también pueden ser usadas, además de la calle, pueden ser usadas dentro de comisarías. Ahí el riesgo es que no dejan pocas marcas, las marcas se borran con mucha facilidad, con mucha rapidez. Entonces podría generar abusos, y es básicamente legalizar picanas que si en el caso de una policía discrecional, que es la metropolitana con la la Nobel metropolitana, que en muy poco tiempo ha demostrado casos de alta discrecionalidad y desproporcionalidad en el uso de la fuerza, y podemos hablar de el Hospital Border, Indoamericano, Salaberry, Parque Centenario, entre otros, entonces Barrio Papa Francisco, el último. Entonces nos encontramos con un montón de casos en los cuales la metropolitana no tiene protocolos y no tiene la intención de crear esos protocolos, a los cuales, por ejemplo, han adherido uno nacional para manifestaciones públicas, que han adherido todas las provincias del país prácticamente. Claro. Entonces nos encontramos con una gran pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuál es la necesidad de estas tasers? ¿Por qué insiste tanto el gobierno? Sí. Ahora, están, creo, a nivel nacional, en este tipo de manifestaciones y demás, está prohibido ir la policía con armas, cualquier tipo de armas. Este es el protocolo nacional para manifestaciones públicas, claro, al cual Macri nunca diría. Ajá. Y decime, Con Neuquén y junto con Santa Fe. A los fines prácticos, ¿cuáles son los efectos que producen en las personas que le aplican esta picana o esta...? Es una parálisis muscular, afecta el sistema nervioso, se paraliza y cae al piso la persona. Uh-huh. El asunto es que en el caso de que caiga en el lugar adecuado, esto puede caer también en lugares poco, en zonas blandas, en la cabeza, o en personas que están tomando medicaciones, claro, o con problemas cardíacos, o en niños, o en gente grande, por error incluso también puede suceder esto. Entonces, estamos hablando de armas peligrosas, que tienen muchos riesgos, y también por otro lado estamos hablando de armas que no se ha demostrado, la policía no ha justificado la necesidad de tener estas armas, porque también hay que tener en cuenta que si se incorporan estas cosas, este tipo de tecnologías, que además son muy caras, tiene que estar justificada la necesidad, tiene que comprobarse de que en el día a día del trabajo operativo de la Policía Metropolitana tiene necesidad de recurrir a usar el arma de fuego, cosa que no es así, y que esto ha generado que se ponga en riesgo la vida de mucha gente. Claro. Entonces, si esto no es así, no se justifica la compra de estas nuevas armas. Ahí es donde caemos en el otro análisis que tampoco podemos obviar, que es que la Metropolitana también ha hecho un montón de compras muy escandalosas. Por ejemplo, la compra de armas, de armas de fuego que tienen todos los policías, la Metropolitana la compró sin licitación, o sea, en forma directa y a precio de minorista. Estamos hablando de más de 1.100 euros cada arma. Cuando Nación compró con licitación a la misma empresa, a 300 euros. La diferencia es enorme, y tiene dos demandas penales el ministro de Seguridad Montenegro por este tema, y también podemos hablar del tema de las cámaras de seguridad, que nos cuestan a los porteños 175 mil pesos. Exacto. A cada uno, cuando en realidad como mucho tendría que costar 30 mil, por 2.000 cámaras. Sí, estamos hablando ya de más de 300 millones de pesos por 2.000 cámaras. Entonces, imagínense la cantidad de plata que se destinaría para comprar estas armas, que además tienen reemplazos, porque en el caso de que sea necesario tener disponer de un arma no letal intermedia para casos de necesidad, ¿no? Ciertos casos extremos, Hay otros otras tecnologías nuevas que se están implementando, que implica, por ejemplo, poner un dispositivo, una especie de cartucho descartable en la punta de la pistola, que tiene una pelota adelante que captura el proyectil, una especie de pelota de ping-pong sólido, que captura el proyectil. Entonces lo que golpea es esa pelota y no hay perforación y tampoco se electrocuta a nadie. Claro. Entonces puede cumplir el mismo objetivo, por supuesto en el caso de que sea necesario, y que ya se hayan agotado otras instancias previas, ¿no? En la negociación y el uso de la fuerza. Entonces, la verdad es que esto no se justifica en ningún aspecto, no se justifica en lo económico, no se justifica en las estadísticas de seguridad, no se justifica tampoco en el cumplimiento de las normativas internacionales de derechos humanos. Claro. Tengo una última pregunta que yo creo que tiene que ver con esto en cuanto a los protocolos, porque yo lo he visto en manifestaciones, en algunas accionar de la metropolitana, donde, por ejemplo, sus integrantes, a diferencia de la Policía Federal, esto no quiere decir que la Federal sea más buena, pero digo, no tienen identificación con nombre y apellido y con el grado, no llevan ninguna identificación personal la metropolitana. Exacto. Bueno, eso es parte del protocolo para manifestaciones públicas que se aprobó de acuerdo a la normativa internacional a nivel nacional y que adhirieron, como te había mencionado, la mayoría de las provincias del país. La metropolitana no solo no adhirió a ese protocolo, sino que no tiene ningún protocolo. Claro. Por eso es que han sucedido las cosas que han sucedido, y además hay que sumarle que han incorporado personal de las Fuerzas Armadas rangos de operativos, rangos de calle, y esto ellos lo han informado, hay información oficial que demuestra esto, de que han incorporado personal formado en las Fuerzas Armadas para rangos operativos, cuando en realidad esto está prohibido por dos leyes nacionales, que es la de seguridad y la de defensa, y por la ley de la ciudad, de seguridad pública. Bien. Bueno, entonces vos lo que comentás es que quienes habían hecho esta presentación, ahora la instancia que queda es apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tema es que la Corte Suprema no falle, porque no tiene tiempo, de acá a 2 años, y estos hayan ya hecho las compras, hayan reprimido manifestación y demás. Porque Primero tiene que aceptarla. Si acepta la apelación, la causa, entonces claro, se mantendría la cautelar, la podrían comprar. Pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Esto es un debate que hay que saber contextualizar. Y como te decía antes, a nivel internacional hay fuertes lobbies de empresas que quieren vender estas cosas, y no podemos obviar estos datos a la hora de pensar el porqué. Sí, sí, ¿no? Seguro. El porqué, seguro, de la insistencia, el porqué del nacimiento de la idea, incluso. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir con el tema y vamos a tratar de que todos los organismos de derechos humanos y la sociedad y el Estado Nacional también, bueno, mueva un poco para que a este personaje, tanto Macri como Montenegro, se le pueda poner un freno, ¿no? Y no aparezcan con estas armas. Perfecto. Que sería una locura. Bueno, te agradecemos la comunicación, y nos mantenemos en contacto. Gracias. Estábamos hablando con Pérez Esquivel, él es integrante de una de las organizaciones que también está reclamando por esto. Bueno, vamos a una cortecito y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y ya estamos en los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas, y no nos queremos ir sin recordar y sin convocar a la marcha que se va a hacer el 24 de marzo, en otro aniversario de la inicio de la dictadura militar de 1976. Nos llega una notita, una gacetilla del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que convocan para el 18, para el miércoles próximo a las 11:30, una conferencia de prensa donde, bueno, se va a anunciar todo ¿cómo lo va a ser la movilización? ¿Cómo va a ser la movilización? Va a ser 11:30 en la Recova del Cabildo. Allí van a estar los integrantes de todas las organizaciones que integran Memoria, Verdad y Justicia. Y nosotros, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, por la mañana vamos a hacer un programa especial de Enredando las Mañanas, que además ese mismo 24 de marzo cumple un año en el aire. Todas las semanas, el programa diario de la red, de 10 a 12 horas. Y bueno, podemos ver la convocatoria a partir de las 15:30, ¿no? En la zona de Congreso. Va a ser en la zona de Congreso para marchar a Plaza de Mayo. Lamentablemente, bueno, como ya viene sucediendo varios años, hay dos marchas, los organismos de derechos humanos están divididos y hay un sector que convoca desde, bueno, los que son afines al gobierno, sí, a una sí, marcha. Desde el oficialismo. Desde el oficialismo. Se han puesto la marcha al hombro como si fuesen realmente los únicos que sobrevivieron a la dictadura. Entendemos que somos muchos otros los espacios y organizaciones que estamos denunciando lo contrario. Sí, sí, sí. El hecho de apropiarse de la fecha, el hecho de haberlo puesto también como feriado nacional el día 24. Claro. Sí, encima, bueno, este año que va con un feriado puente el día lunes 23, ¿no es cierto? También. Uh-huh. Y bueno, nosotros, ya digo, vamos a estar allí en la plaza seguro a la tarde y por la mañana haremos la cobertura o, bueno, estaremos transmitiendo como hacemos siempre. Vamos a hacer un programa especial. Un programa especial. A posteriori, en los días siguientes seguro vamos a tener notas y bueno, de todo lo que pasó allí. Bueno, Ernest, no sé si tenés algún temita más que te quede los últimos dos minutos. Por hoy suficiente. Nosotros ya nos estamos despidiendo, ya tenemos aquí a nuestros compañeros de Tengo una Idea, el programa. El real Tengo una Idea, el que está en Radio Nacional es El Trucho, donde le han robado su nombre. Tengo una Idea es un programa que tiene más de 8 años al aire ininterrumpido. Ya están aquí Carlos Morquio, Gabriela Barro Gil y Nico Rosales, así que los dejamos con ellos. Gracias Braulio en la operación técnica aquí, Julio Pardo en las 6:90. Y nos vamos con el anuncio para la marcha del próximo 24 de marzo. Ernest, chau. Hasta la próxima. El martes, justamente el martes aclaremos que es la marcha, vamos a estar allí, entonces este programa no lo vamos a hacer, uh-huh. Este 24 de marzo. No porque sea feriado, sino porque vamos a estar sino porque vamos a estar atentos a la cobertura de... Seguro. De bueno, será hasta el próximo martes. Chau. Chau. 1976, 2015. 24 de marzo. Este 24 de marzo, 14:30, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No al Proyecto X, no a la ley antiterrorista. Fuera Milani, fuera Berni. No a la criminalización de la protesta y la pobreza. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre!